Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Buenos días, buenas tardes, compañeros, compañeras, audiencia de la radio. Hoy día estamos aquí por la ruta vieja o calle vieja del pueblo de Las Rabonas y vemos que hay una cantidad de obreros trabajando, máquinas retroexcavadoras, están como metiendo caños abajo de la tierra. Estamos intrigados a ver qué están haciendo. Estamos ahora con Ezequiel Gellier, él es encargado de esta obra. Que nos cuente un poco qué es lo que están haciendo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, mira, nosotros nos encontramos acá en la localidad de Las Rabonas haciendo la instalación de la cañería para la red de gas natural, acá para suministrar a los vecinos con gas. Es una obra que abarca unos casi 1.200 metros aproximadamente, que arranca, todo por lo que es Camino Viejo, Ruta Vieja acá, desde la planta reductora, la primera red, o sea, la primera red que sale de la planta reductora de presión, va a llegar hasta la escuela. Hasta la escuela, para llevar, bueno, obviamente a la escuela y a todos los vecinos por los que pase la red. Es lo que abarcaría esta etapa del proyecto. Esto es una red troncal, por así decirlo, que va por la calle y después cada vecino o vecina tienen que agregarse a la red, o ustedes ya directamente lo llevan hasta la casa de... ¿A una casa o la comuna, por ejemplo? Claro, nosotros hacemos la red, sí, la red general o troncal. Pase por ahí la troncal, como en el texto de troncal, la red que pasa, que va y se conecta a las PRP. Que es la red que lleva 40 kilos de presión por centímetro cúbico. Una locura lo que lleva. Pero bueno, justamente nosotros lo que hacemos es la red, lo que vendría a ser la red domiciliaria. Ahí va. De gas. Lo que dejamos nosotros en los vecinos que instalen el gabinete de gas, le dejamos el servicio de bajada. O también llamado por ahí a veces el chicote de caño, que es una llave de paso, queda dentro del gabinete, una llave de paso con un tapón para a futuro, cuando el vecino haga linterna de su casa, agarra y ya le pide a Ecogas el medidor, entonces viene Ecogas y ya coloca el medidor y ya pasa a ser usuario del gas. Esta oportunidad están haciendo eso, la calle vieja, y también hay una calle que sale al costado de la policía hasta la ruta. Claro, exactamente, no me acuerdo bien el nombre de la calle, pero de ahí hay un tramo que sube casi hasta la ruta, creo que tiene el lote ese unos 45 metros antes de llegar a la ruta, que queda ahí la cañería. Esto comenzó este lunes pasado, ¿y cuánto tiempo ustedes creen que va a demorar esta obra? Bueno, es complicado dar un estimado con el tema del tiempo de demora de obra, porque a veces lo que no sabemos es qué hay debajo de tierra. Hablaba recién de presión de gas, que por el troncal va a un reductor, ¿y qué presión es la que sale después que sea una red domiciliaria? Claro, bueno... La red troncal va aproximadamente unos 40 kilos por centímetro cúbico que tiene, que llega hasta la planta reductora, también llamada la PRP, pues, planta reductora de presión. De ahí, la cañería que instalamos nosotros lleva un suministro máximo de 4 kilos y medio. Ah, se reduce muchísimo. Sí, se reduce muchísimo. Y después de ahí... pasa a los domicilios, es el medidor, dependiendo por ahí lo que sea el consumo del domicilio, pero pasa a gramos, no son 50 gramos, son no me acuerdo bien ahora, pero sí, de 4 kilos y medio pasa a gramos. ¿Eso lo reduce el medidor? Eso lo reduce el medidor, exactamente. Veo una mujer acá trabajando, es raro ver este tipo de obras mujeres. ¿Qué es lo que hace la señorita? Bueno, ella nos está asistiendo con el tema de la higiene y seguridad en obra. Ella es recibida en técnico en higiene y seguridad. Entonces, todo el tema de la señalización, todo el tema de los EPP de los chicos, los elementos de protección personal, que digamos que se cumplan todos los requisitos y todas las normativas de seguridad ante el trabajo. Muy interesante lo que estás contando. Entonces, vecinos y vecinas, tengan en cuenta que durante el día va a estar cortada la ruta vieja a la altura de la calle que baja para La calle de los plátanos que baja para Ocho Soles, para las cabañas. Claro, sí, exactamente. Una cosa que me gustaría por ahí agregar, aprovechar el medio, de que en estos casos, bueno, en el caso de las rabonas, por donde estamos haciendo nosotros, si bien hay varios vecinos que se les ha comentado el tema de la colocación del gabinete, hay, bueno, también en Arroyo de los Patos los pudimos hacer, pero. Esto, cuando por ahí vean los vecinos que hay gente trabajando que está colocando cañería que es un azul, es un azul no, un amarillo anaranjado, bueno, que vayan colocando los gabinetes, así se les puede dejar el servicio y después no tienen que andar con costos adicionales o Claro. renegando para después colocar el servicio. Claro, se ahorraría un montón de plata, digo. Claro, viste, pues por ahí se vuelve medio engorroso porque ya una vez la cañería está activa, ya una vez que nosotros ya, digamos, colocamos los servicios que hay en ese momento, inflamos la cañería y ya después no tocamos más nada, no podemos tocar nada porque ya se lo presentamos a Ecogas al Claro, proyecto, lo que claro. viene ya a ser llamado el proyecto conforme a obra. Entonces, ¿qué pasa? Después el vecino que se quiera adherir, se lo tiene que solicitar a Ecogas. Entonces tiene que venir Ecogas, tienen que venir a abrir de vuelta. Tal Es cual. todo medio engorroso. Entonces, medio como aprovechar la oportunidad para, bueno, para justo eso, comentar los vecinos que vean que están pasando con el gas. Que bueno, que puedan colocar el gabinete, Perfecto. que cualquier cosa le consulten a un gasista o por ahí el mismo encargado, bueno, en este caso como si fuera a mí, por la colocación del gabinete, para ver que esté bien colocado el gabinete, que respete la normativa de Cogas para el Claro. gabinete, así le podemos dejar el servicio y no se queda fuera. Te agradezco mucho la atención con Radio Grito. Estamos acá atentos a lo que pueda estar pasando para venir a la compu entonces.